palomitas. Arriba, arriba, arriba. Dice. A ver, dice. Me lleva esto, me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva esto, me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Acordate moralito de aquel día que tuviste una rubita de mesita sin parranda. Fuiste de mañanita, sería de la misma labia. Fuiste de mañanita, sería de la misma labia. En mi nota soy intenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy intenso, a mí nadie me corrige. Barato me pongo denso, mañana sábado. Moradito se me iba, era mi que la tenía ganado.